Sí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Amén. Él es nuestro Dios y merece lo mejor. Amén. No siempre al venir a Dios, hermanos, debemos de venir con la actitud de buscar, de recibir, sino también tenemos que venir con una actitud de dar, de entregar, de traerle algo a Él. No sé qué le hayas traído tú hoy. Pero en la Biblia vamos a encontrar porciones de las Escrituras como estas. Te invito a ponerte de pie a leer la Biblia conmigo. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, verso 6. Lo leemos unidos, hermanos, en un solo versículo. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Una palabra de oración. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos permites adorarte, alabarte, bendecirte, Señor. Es hermoso hacerlo, estar en tu presencia, darte honra, gloria y adoración, Padre. Pero en este momento, Señor, te pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, encuentre lugar especial, Señor, en medio de esta administración. Porque Él es el que nos ha de guiar siempre hacia toda verdad, Señor. Y queremos que hable, Señor, a la mente, al corazón de mi hermano y de mi hermana presente, del amigo, de la amiga que está con nosotros, de todo tu pueblo, Señor. Porque necesitamos, Señor, también oír palabra tuya y decir tú hacia nosotros qué es lo que quieres de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo. Te lo rogamos y te lo pedimos, habla a nuestros corazones, hazlo tú, Señor, que esta sea palabra de Dios y no de hombre, en el nombre de Cristo, te lo rogamos y te lo pedimos, amén, amén. Gloria al Señor, aleluya. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Bueno, eso es lo normal, lo lógico. Y Dios pregunta: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Quién dice eso? Jehová de los ejércitos. ¿A quién lo dice? A vosotros. En ese entonces el mensaje iba directo al sacerdocio de Israel. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ese mensaje, o esa pregunta que Dios hace: si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Cómo lo tomarían ustedes de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, hacia el sacerdocio de Israel, y hoy en día hacia nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí con esas preguntas? A ver, ayúdenos. ¿Qué está haciendo? Un reclamo, dice la hermana. ¿Alguien tiene alguna otra palabra que crea que esté haciendo Dios con esa pregunta? Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Sí está reclamando, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo que es un reclamo? ¿Sabías tú que Malaquías es el libro de los reclamos de Dios? Está lleno de reclamos. Aproximadamente 23 preguntas en forma de reclamos usa Dios. En pocos libros de la Biblia aparecen tantas preguntas como aparecen en Malaquías, de parte de Dios hacia sus hijos, hacia su pueblo. Yo quiero precisamente hoy meditar con ustedes en ese tema. ¿Lo puedes decir conmigo? Los reclamos de Dios. Son reclamos, ¿sí? ¿Alguna vez usted como padre le ha reclamado a su hijo algo? ¿Sí o no? No decía, ah, hermano, yo nunca reclamo nada. Cuando nos desobedece, cuando no hizo la tarea, cuando nos llamaron, mandaron a llamar de la escuela, cuando reprobó una materia. O sea, le dijo, oye, yo te estoy apoyando. Y cuando no recibes honra, sino deshonra de alguna forma, vas a reclamar. ¿Habrán esposas aquí que reclaman algo al esposo? Ay, hermano. Hermano, no metan, vamos a hablar mejor de los reclamos de Dios. Porque si nos ponemos a hablar de los reclamos de las mujeres, ay, hermano. ¿Y habrán maridos que reclaman a sus esposas? Como que los maridos son menos reclamones, parece. Bueno, es que se lo callan, pero en realidad reclaman. Todo mundo reclama sus derechos. Sí. ¿Sabes, mi hermano? Si hay alguien que tiene derechos por encima de todos, ese es nuestro Dios. Amén. Y yo quiero que analicemos un poquito los reclamos de Dios. Y con la ayuda de Dios, hermanos, nos estaremos metiendo a través de Malaquías a analizar muchos reclamos que Dios hace. Y le hizo a Israel, le hizo al sacerdocio, pero le sigue haciendo a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, aún a todos los que hoy en día estamos aquí, ¿verdad? Mira, te voy a decir algo de Malaquías. Malaquías, el nombre Malaki, que viene del nombre Malaki, que significa mi mensajero. En realidad, Malaquías era el mensajero de Dios como muchos otros profetas, pero en sí se cree que en realidad no era un nombre propio, sino un término que Dios usó para calificar al profeta que estaba dando esas palabras. Por ahí dicen algunos que probablemente fue Esdras, aquel, ¿verdad?, hombre, ¿verdad?, escriba que Dios usó, ¿verdad?, en la restauración de Israel después de que volvieron de la cautividad. Y otros dicen que sí, que era un hombre que se llamaba Malaquías y que su nombre significaba mi mensajero. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento, antes de Cristo. Su mensaje llega antes de los 400 años de silencio que hubo entre los dos testamentos. A ese periodo se le conoce como periodo intertestamentario. Malaquías predica después que fuera reconstruida la ciudad de Jerusalén junto con el templo. Eso fue cuando Nehemías volvió, cuando volvió Esdras, ¿verdad? Y dice, los tiempos eran difíciles a causa de la escasez, el hambre. Tenían 100 años aproximadamente que habían retornado del cautiverio de Babilonia, pero no había avivamiento. La vida espiritual del pueblo estaba raquítica. Y aparte había escasez, era una ciudad que apenas se había reconstruido. Acuérdense que Nabucodonosor llegó y destruyó Jerusalén. Se llevó cautivo a los que quedaron vivos a Babilonia. Ahí se fue entre ellos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos jóvenes de los que ya hemos aprendido en el libro de Daniel. Y 70 años después de estar esclavos, Dios los restauró a través de una orden de Ciro, el rey de Persia. Y hermanos, y sí, se restaura la ciudad, se reconstruyen los muros, se reconstruye y se construye nuevamente el templo de Jerusalén. Pero la vida espiritual estaba en una apatía terrible. El pueblo y el sacerdocio cayeron en una apatía y conformismo espiritual. Y habían perdido su entusiasmo por la verdadera adoración. Y solo lo hacían como un cumplido hacia Dios. En esas circunstancias, Dios habla por medio de Malaquías, el cual con gran autoridad y a través de 23 preguntas, lleva al pueblo a un autoexamen. Malaquías es un libro muy fuerte, con un mensaje muy fuerte, con unos juicios de parte de Dios para la desobediencia o para la falta de una adoración genuina muy fuerte. Yo en esta hora te lo quiero presentar, hermanos, con el propósito de que pueda movernos a entender que ya siendo lo que somos, estando aquí, no tenemos más que para adelante. O bien le damos a Dios lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra adoración, o nos vamos a estar metiendo en serios problemas con el Dios Todopoderoso. Y el mensaje de Malaquías gira alrededor de los reclamos de Dios. Los reclamos son estos, mis hermanos. Primero, por su paternidad, Dios pide honra. Malaquías 1:6, el verso que leíamos al principio, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cuántos de nosotros no nos sabemos de memoria el principio del Padre Nuestro. Y sí, hasta el mismo nombre. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y qué hermoso es saber que tenemos un Padre. Amén. ¿Cuántos tienen un Padre? Sí, mi hermano. Tenemos un Padre Celestial. Tenemos un Padre Terrenal. O algunos lo tuvieron si ya no partió, ¿verdad? Si ya partió, pero si todavía lo tienes, lo tienes. Y la Biblia nos enseña dentro de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa. Y los padres y madres tienen que ser honrados durante todo tiempo. Algunos dicen, pero ya cuando muere ya no lo tengo que honrar. Lo tienes que seguir honrando. Sí, mi hermano. La honra a un padre no es solamente en vida. Puede estar muerto, pero se puede seguir hablando bien de ti. Y dice, ese es el hijo del finado, fulano. ¿Sabes qué? Sigues honrando el nombre de tu padre. Cierto, ya no está acá, pero la honra se le sigue dando. ¿Sabes? Pero nosotros tenemos un padre que vive por siempre. Es Dios. Amén. Que nunca deja de existir, hermano. Que nunca deja de estar con nosotros. Y la Biblia nos manda y nos enseña a honrarlo. Y Dios aquí a Israel le decía, bueno, si yo soy su padre, si me llaman padre, ¿dónde está mi honra? ¿Cuándo honras a Dios tú? ¿Cómo honras a Dios? Pregúntate. ¿En verdad le das la honra que Él se merece? Dios habla a través de su palabra y dice, yo voy a honrar a los que a mí me honran. Así es Dios. Dios es un Dios que sabe recompensar al hijo que lo honra. Al hijo que lo obedece, al hijo, hermano, que en verdad le da la gloria, la honra debida a su nombre, dicen los salmos. A ese hijo, hermano, Dios también lo va a recompensar. Pero pregunta al Señor, ¿dónde está mi honra? Se lo preguntaba a un pueblo que se había olvidado de adorar a Dios verdaderamente. Que hacía las cosas por rutina, por costumbre. Que ya no se esforzaba por darle a Dios lo mejor de sí. Entonces Dios está molesto. Bueno, si en realidad me llaman padre, si dicen que yo los saqué de la cantera, yo los libré de Egipto, yo hice de ustedes una nación, bueno, yo soy su padre para ustedes, eso dicen, dame la honra que yo merezco. Y es un Dios, hermanos, paternal que siempre nos va a pedir eso. Ah, sí, porque cuando necesito, cuando tengo problemas, cuando tengo miedo, cuando estoy en crisis, en adversidad, ahí lo busco como padre, mi hermano. Sí, Padre Santo, ayúdame. Padrecito bueno, ayúdame, ten misericordia. Y le pedimos ayuda y le pedimos bendición. Pero Él también nos pide a nosotros lo que tú y yo tenemos que darle como hijos. ¿Estamos de acuerdo que Dios merece honra, hermano? Y merece la honra debida a su nombre. No, no la que a ti se te ocurra. Una honra verdadera, genuina, real. No solo de boca hacia afuera como hacía el pueblo de Israel. Y Dios reclamaba a este pueblo de labios, me honra. ¿Pero qué decía Dios? Pero su corazón está lejos de mí. Y sabes, Dios conoce tu corazón y mi corazón. Yo no sé si esa pregunta y ese reclamo hoy te viene a ti o me viene a mí. Dios lo sabe. Si tú lo estás honrando verdaderamente o solamente lo haces de labio y no de corazón. O solo lo haces como lo hizo Israel en ese tiempo, como un cumplido. Los reclamos de Dios son por su señorío. Él pide temor. Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y sabes que la palabra temor significa no miedo, sino reverencia, respeto. Si en realidad yo soy tu Señor, como dice, bueno, muéstrame respeto. Y cuando alguien se le respeta en el sentido de señorío, lo primero que se le va a hacer es que se le va a obedecer. Cuando tú desobedeces al Señor en cualquier forma, en ese momento estás mostrando que no tienes temor a Él, que no lo respetas, que no le das la verdadera reverencia. Porque es importante mostrar reverencia aquí en su casa, pero es importante mostrar reverencia en toda nuestra actitud diaria, en todo nuestro diario vivir. Dios pide temor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, mi hermano. Y Dios desea verdadero temor, verdadero respeto, verdadera reverencia, si es que en realidad para ti es Señor. Dios nos dice ahí en Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es triste conocer, ¿verdad?, de personas que en realidad dicen, ¿verdad?, llamar a Dios como su Señor. y Señor para esto, y Señor bendito, y Señor, espérate, es cierto, es bonito alabarle como Señor, pero Dios quiere que no solo lo hagamos de palabras, sino que mostremos respeto por su señorío. ¿Cuántos creen que Él es Señor de señores y Rey de reyes? Amén. En otras palabras, es el máximo Señor en todo el universo, no hay otro igual a Él, y Él merece todo nuestro respeto, toda nuestra adoración, toda nuestra veneración, hermanos, porque no hay nadie igual a Él, bendito su nombre. Y Él reclamaba, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Porque el siervo honra a su Señor. Ahora, fíjate, en términos de Padre, nosotros somos sus hijos. Si Él es Señor, ¿nosotros somos qué? Siervos. ¿Amén? Está hablando el término de señora como se usaba en el señorío de aquel entonces. Era el dueño de una hacienda, era el que estaba al frente, ¿verdad? De encargado simplemente como dueño y copropietario de toda una hacienda. Y él, lo único que tenía alrededor, podía tener su propia familia, pero después tenía siervos. Y la Biblia, en términos de señorío, nos pone a nosotros como siervos. Amén. ¿Y sabes qué es lo que tiene que hacer un siervo? Servir. Servir y servir. A todo lo que nos mande. Estar dispuesto a obedecer a todo lo que nos manda. Porque ¿quién es el que manda? El Señor. El siervo, lo único que tiene que hacer es someterse y obedecer. Amén, hermanos. Aquí, ¿quién es el Señor entre nosotros? Cristo Jesús. Aleluya. A Él le dio Dios un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre tenemos que doblar nuestra rodilla y obedecerle y alabarle, hermanos. Para su señorío pide temor. Inciso C, para su nombre pide aprecio. Oiga cómo dice el verso. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís y preguntas, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A lo mejor aquí hayamos muchos que digamos, no, hermano, yo creo que este mensaje no es para mí. Yo jamás menosprecio el nombre de Dios. Para mí el nombre de Dios es tan hermoso, es tan importante. Yo cumplo ese mandamiento del cual hace algunos meses atrás predicaba nuestro pastor, ¿verdad?, nuestro hermano Jorge. Dios pide que su nombre debe de ser santificado. Guardar, santificar, honrar, adorar el nombre de Dios es algo básico en la vida de cualquiera de nosotros, hermano. ¿Y sabes lo que eso significa? Cuando decimos en el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, es apartar su nombre de todo tipo de pecado y no usarlo en vano. El mandamiento es claro, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Tristemente, hermanos, el pueblo de Israel había menospreciado su nombre. No le daba valor al nombre de Dios. Hoy en día todo lo que hacemos, hermanos, gira alrededor de su nombre. Donde están dos o tres congregados en su nombre, dijo Jesús, ahí está Él en medio. ¿En qué estamos congregados? En su nombre. En su nombre oramos. En su nombre podemos reprender enfermedades y echar fuera demonios. En su nombre vamos, hermanos, y hacemos cosas para la gloria y la honra de su nombre. Todo es por su nombre. Amén. Lo triste es que una buena parte del pueblo no aprecia, no le da valor, no ama el nombre de Dios. ¿Sabes que el nombre de Dios para los judíos en algún momento de su vida fue algo tan sagrado, tan puro, tan santo? Y por eso se compuso la palabra Yahvé, que hoy en día está más compuesta con algunas vocales, porque eran puras consonantes, y la pronunciamos como Jehová. Porque no se atrevía a nadie, ni siquiera a pronunciar el nombre directo de Dios. El Elión o Adonai. O el Shaddai. No, era temible decir exactamente el nombre de Dios. Así que se le pusieron algunas consonantes con el nombre compuesto del Yo Soy el que Soy, para poder referirse a Él. Porque era una temeridad usar el nombre para cualquier cosa. Y hoy decía, por Diosito Santo, te lo juro por Dios. Y Dios para esto, y con todo el respeto que merece, no lo digo solamente para ejemplificar, se usa el nombre de Dios tan vano. El nombre de Cristo, oigo a personas, a cristianos decir, Cristo de Veracruz. Yo digo, ay, ¿verdad? Dios mío, no puede ser. Tenemos que quitarnos amuletillos que quizás por ahí oímos. Y hay tantos términos de eso, ¿no? Pero así nada más como la exclamación, Jesucristo bendito. Espérate, mi hermano, Yo quiero que tú aprendas a apreciar y a valorar el nombre de Jesús. Porque Dios está pidiendo aprecio, valor, respeto, honra para su nombre, mi hermano. En el debido sentido que tenemos que dárselo. Para su altar, en el verso 7, Dios pide santidad. Dios le decía al pueblo y al sacerdocio, ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Habría que analizar todo lo que dice Levítico, hermanos, acerca del deber de los levitas, de los sacerdotes, cuando venían a ofrecer algo a Dios. No podías ofrecerle cualquier cosa mezclada de una manera indebida. Dios, cuando pedía los panes para el altar, pedía la fabricación o la preparación de ese pan de una manera especial. No podía metérsele levadura o leudarse con algo. ¿Sabes, mi hermano? Dios pide santidad. No podemos venir a ofrecerle algo a Dios plagado de pecado o de maldad o de malicia o rodeados de avaricia o lo que tú puedas traerle a Dios, ofrecer, ¿verdad?, algo para el Señor en un momento dado que traiga alguna forma de inmundicia, que pueda ser cualquier forma de pecado. Dios no lo va a aceptar. Dios pide santidad para lo que tú le traigas aquí. Puede ser tu propia vida, tu propio corazón, tu mente. O si la traes y la traes sucia y la traes destruida y la traes manchada por el pecado, que seas sincero y le vengas a Dios y le digas, Señor, el pecado me ha manchado, pero yo quiero ofrecerte lo mejor de mí. Porque Dios pide santidad. Pero hay algo más en el verso 7. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Pide para su mesa, para su alimento, para las bendiciones que Él da, valoración. Se desprecian muchas de las bendiciones de Dios. Hace algunos días tuvimos santas cenas. La mayoría de los que estamos aquí somos miembros en plena comunión. Y es un deber, pero más que un deber, es un grandísimo privilegio. Y esa es la mesa del Señor hoy en día para nosotros. Y muchos se les hace fácil quedarse en casa o no venir o no aprovechar. ¿Sabes qué? ¿Sabes a quién están despreciando? Al Señor. Y a lo mejor tú digas, hermano, sí, pero es que lo que pasó es que yo caí en una tentación, un pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. Hay que buscar purificación, pero hay que aprender a valorar lo que es el privilegio. Pero no nada más la mesa del Señor es la Santa Cena. Hoy en día lo que te estoy ofreciendo aquí es pan de vida. Amén. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Y esta es la mesa de Dios. Cuando tú vienes al altar, cuando tú vienes al Señor, alimentarte de Él. Pero qué triste es ver que hoy en día pase lo que pasaba en ese entonces. ¿Y en qué te hemos deshonrado, Señor? ¿En qué a veces prefiero quedarme en casa porque hay mucho calor? Pero si el calor va a estar en casa, a lo mejor día sí, hermano, pero yo tengo un climita y me refresca. Pero menosprecio o desprecio las bendiciones de Dios por cualquier cosa. Por un programa de televisión, por una fiesta, por irme al parque, por irme a cualquier otro lado, menosprecio. No le doy el valor que tiene la mesa de Dios. Pensamos que la mesa de Jehová puede ser despreciable. Cuando tú, en vez de estar aquí, estás en cualquier otro lugar, a menos que sea un motivo súper especial, óyelo bien, desprecias la mesa del Señor. No te lo digo yo, lo dice la palabra. Y a lo mejor tú dices, yo no lo había pensado así. Pues por si no lo pensabas, la Biblia dice que estás pensando que la mesa de Jehová es despreciable. Mira cómo dice, hermanos, el verso 8. Para el sacrificio, Dios pide lo mejor. Estamos viendo los reclamos de Dios. Y esos son. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Dice Dios, preséntatelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si tú crees que no es malo, te voy a explicar lo que pasaba. En el pueblo de Israel, la costumbre o la enseñanza de la ley es que para venir a ofrecerle algo a Dios o pedir perdón de pecado o traer una gratitud, ellos tenían que traer un animal. Podía ser un cordero, un carnero, un animal. Mira, el tema es muy amplio y no quise abundar en eso ahora. Lo vamos a analizar y aclarar bien el día miércoles. A fondo, pero tenía que ser cualquier tipo de animal que Dios dentro de la ley prescribía. Podía ser a veces hasta una tortola, una paloma, pero tenía que venir sin defecto. Cuando era para algún sacrificio especial, tenía que ser macho. Tenía que ser, hermanos, en realidad sin ningún tipo de defecto físico, sin ninguna enfermedad. Y Dios es un Dios, Óyelo bien esto que te voy a decir. Que siempre va a pedir lo mejor de nosotros. A lo mejor cualquiera puede decir, no, Dios se conforma con cualquier cosa con que yo le traiga. Espérame. No, mi hermano. Ahí lo explica. Y lo dice Dios. Cuando ofreces el animal ciego, o el que está cojo, o el enfermo, ¿piensas que no es malo que le traigas a Dios lo peor? Preséntaselo a tu príncipe, a tu rey. Llévale el animal todo cojo, el peor, el que está ciego, a ver si te lo va a agradecer y va a decir, ay, gracias, qué bueno. No, merece lo mejor un príncipe, un rey. Dice Dios, pues yo soy rey. Y adelantito lo dice así. Y tienes que aprender a traerme lo mejor de mí, lo mejor de ti. Porque yo siempre te he dado a ti lo mejor de mí. Y Dios es el que nos dio todo. Ahora yo te pregunto, ¿a quién nos dio Dios para salvarnos? A un cordero sin mancha, sin defecto, sin contaminación. El ser más perfecto y santo que ha pisado la tierra, te lo dio a ti y me lo dio a mí para que Él fuera nuestro sacrificio sustituto, para que ya no tengamos que ofrecer nada. Pero hoy en día lo que tú y yo ofrecemos ya no son animales, pero sí son mejores actitudes, pensamientos, acciones, adoración, tiempo, ofrenda, nuestra propia vida. Y Dios desea que demos a Él lo mejor, hermanos. No lo que te sobra, o no lo peor de ti, o no lo que al fin de cuentas, ¿verdad? Ya el mismo enemigo de hoy trae lo peor de tu vida. Y si te queda fuerza, y si tienes energía, después que te la desgastaste en muchas cosas, se la vienes trayendo al Señor. Es cierto, podrán haber situaciones en donde el pecado nos maltrató, nos hizo daño, sufrimos, ¿verdad? Y venimos al Señor. Créamelo, Jesucristo dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Pero después de eso, tú tienes que aprender a traerle al Señor, hermano, lo mejor de ti. Dios ahí nos está diciendo, yo creo que tu príncipe se agrade de lo que le lleves. Si se lo llevaras enfermo, cojo, ciego, no le será acepto, no te lo va a aceptar. Y está diciendo Dios, imagínate entonces, ¿cómo crees que yo quieres que acepte lo que tú traes? Hace un ratito decíamos, el problema es que siempre hemos visto a Dios como el Dios que solamente da, como el Dios que solamente nos bendice. Y cuando vengo a ver qué me va a dar Dios. Espérate, mi hermano. Pero el venir a Dios no es solamente a recibir. Es que a veces también tú y yo tenemos que darle algo. Tenemos que traerle algo. Dios en todo su pueblo, en Israel, le decía, cuando se vayan al desierto y cuando vayan a mí, no vayan a presentarse con las manos vacías. Dios siempre quería algo y pedía algo de Israel. Siempre les estaba pidiendo lo mejor de ellos. ¿Sabes, mi hermano? Nuestra respuesta al reclamo y la respuesta de Israel venía de esta manera. Malaquías decía, orad pues, en el verso 9, orad, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Una respuesta al darme cuenta de que Dios está reclamando cosas mejores. Dios te está reclamando una honra de vida que quizás no se la ha estado dando, o se la doy de labios, pero no de corazón. Dios está reclamando temor, respeto. Dios está reclamando santidad. Dios está reclamando que yo traiga lo mejor de mí. Un respeto, un aprecio especial por su palabra, por las bendiciones que quizás hace tiempo no le he dado el valor que tienen. Y Dios dice, ¿sabes qué? A través de Malaquías, tenemos que orar por el favor de Dios. Que tenga piedad de nosotros. Porque estamos metiéndonos con un Dios, hermanos, que no le gusta que nos querramos burlar de Él. Que no le gusta, hermanos, que no se le dé la honra que Él merece, la adoración que Él merece. Ora por su favor y su misericordia, para que tenga piedad de nosotros, dice el versículo 9. Porque ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Hay que agradarle cambiando la conducta. Hay un error. Hay que agradarle cambiando nuestra conducta, nuestra actitud, hermanos. No podemos agradarle si hacemos estas cosas. En otras palabras, no vamos a agradarle si le traemos lo peor, si le traemos lo que nos sobra, si venimos de mala gana, si venimos al fin de cuentas, ¿verdad?, sin ganas de poder alabarle, aplaudirle, porque tengo miedo de sudarme porque hay mucho calor. ¿Sabes qué? Con esa actitud jamás lo vas a poder agradar. No vienes a impresionar al hombre. A Dios no le importa si te sudas o no te sudas. A Dios no le importa cómo puedas venir vestido. A Dios lo que le interesa es la actitud de tu corazón, que venga dispuesto a adorarle, no importarlo lo que puedan decir los demás. Mi hermano querido, en la palabra vamos a encontrar a un Dios que desea que le agrademos cambiando de actitudes. No vamos a poder agradarle si seguimos haciendo lo mismo. Si vemos el venir a Dios como una rutina, como una costumbre, porque no tengo quizás otra cosa que hacer, o porque estoy matando el tiempo, o voy porque al fin de cuentas así me enseñaron mis padres y es una tradición más. Basta ya de eso. Tenemos que convertirnos en un pueblo que anhele estar en la presencia del Señor, que anhele venir a Él con el motivo verdadero, con el propósito de agradarle. Él ha sido tan bueno y tan misericordioso con nosotros, y a veces nosotros, nuestra respuesta a su reclamo no es el correcto. ¿Cómo vamos a poder agradarle si hacemos las cosas que antes Dios decía? No honrarlo, no obedecerlo, no amarlo, no tenerle respeto. ¿Sabes? Tenemos que servirle con una mejor actitud. Dios dice en el verso 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Y se metía con los levitas. Y válgase, aquí va el mensaje para los diáconos. ¿Cómo haces tu trabajo, diácono? Y todos somos diáconos porque todos somos servidores del Señor, hermano. A veces quizás habrá un departamento, un grupo de diáconos. Pero la palabra diácono significa eso, el que sirve. El servidor, el que se ocupa de algunas labores para el bien de la obra del Señor. Y aquí decía, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Lo están haciendo de balde si no lo hacen de corazón? Dios no lo está tomando en cuenta si no lo hago con gozo. Si no lo hago como para Él. Si a lo mejor lo que voy a hacer lo estoy haciendo para que me vea el pastor. Si lo que voy a hacer lo hago, hermanos, por el que dirán, o para que vea la gente que yo sirvo, y lo haces por vanagloria o por muchos motivos. ¿Sabes qué? Dios decía, si lo haces por un motivo incorrecto, lo estás haciendo de balde. En otras palabras, no se te va a tomar en cuenta. Lo mismo que pudiera ser una ofrenda. Si lo haces con un motivo de recibir gloria, de que los demás veas y mueves el billete, ¿sabes qué? En ese momento, ya lo que diste no tiene ningún valor para Dios. En verdad te lo digo. Si a la hora de dar algo lo haces con el motivo de que Dios te dé algo, al fin de cuentas tu interés es mezquino y ya no tiene valor, es como si lo hicieras de balde. Mi hermano, hay que servirle con una mejor actitud. No sé en qué área tú sirvas a Dios, pero hay muchas áreas en las que se le puede servir. Y muchas más que hoy en día se están abriendo. Y tenemos que aprender a hacerlo con una mejor actitud. Tristemente, a veces nuestra actitud no es la más correcta y desperdiciamos oportunidades para servir a Dios. De complacerlo trayendo lo mejor. Dice el verso 10, ¿quién hay de vosotros que alumbre mi altar de balde y alumbre, cierre las puertas? Yo no tengo complacencia en vosotros. Así le decía Dios a ellos. Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Wow. Insisto, es un mensaje fuerte. A lo mejor alguno dirá, hermano, no hubiera yo venido hoy, hubiera yo venido otro día. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y mi hermano, si estás aquí, el mensaje es para ti. Olvídate de estar pensando, ay, no vino el hermano. No, ¿sabes qué? A ti te está hablando Dios, a mí me está hablando Dios. Dios dice, yo no me complazco con tu actitud. No me complazco con lo que me traes. No voy a aceptar lo que traes en tu mano. ¿Por qué? Porque a veces probablemente lo traigo con la más peor de las actitudes. Y Jesús decía, tú conoces bien el pasaje, cuando vengas al Señor y vengas al altar, y te acuerdes ahí que tienes algo contra tu hermano, o que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor? Ah, trae la ofrenda, yo te la recibo. Ah, no, dice, deja tu ofrenda, ve y arregla tu problema, y después vienes y traes la ofrenda, para que tenga valor. ¿Verdad que así lo dijo Jesús? Porque si lo traes y lo das, no tiene valor, hermano, porque no viene una mejor actitud. A menos que vengas entendiendo y reconociendo que estás mal y vengas pidiendo perdón. ¿Sabes qué, hermano? Este ha sido un problema grave en nuestra adoración hacia Dios. Venimos cargados de muchas cosas y por lógica no le traemos lo mejor. Y Dios a veces no acepta de nosotros porque no se da cuenta que no lo estamos dando de corazón. O lo estamos dando cuando en realidad tenemos cosas que arreglar y que no hemos arreglado. Dios dice, no aceptaré yo eso de vuestras manos. A menos que cambies tu actitud. Porque Dios sí te conoce. Probablemente al liderazgo lo pudieras engañar. Y nos podíamos engañar unos a otros aquí. Pero a Dios nadie lo engaña, hermano. Dios sabe cuál es la verdadera actitud. Y imagínate este mensaje del mensajero, de Malaki, de Malaquías, para el pueblo de Dios, para los sacerdotes, que hacían las cosas solo por un cumplido, como una costumbre. Solamente, ¿verdad?, como una tradición más, sin verdadero sentido de un verdadero adorador. Por lógica, Dios dice, yo no me complazco en vosotros. Qué distinto es eso, ¿verdad? Al día en cuando Jesús fue bautizado. Y se abrieron los cielos. y se pudo oír la voz de Dios que decía: este es mi hijo amado. ¿Y qué dijo? En quien tengo complacencia, en quien disfruto verlo como me adora, cómo me obedece, cómo me sirve, cómo me ama. Tenemos que complacerlo a Él, hermano. No venimos a complacernos a nosotros. Créame, a mí me puede dar tristeza a veces ver la actitud de algunos. La actitud del pueblo cuando nos ausentamos, cuando por una u otra causa no vengo a buscar a Dios, no vengo a clamarle, no vengo a la oración, no vengo a los cultos, no aprovecho las bendiciones, me pierdo Santa Cena. Sí, yo digo, ¿sabes qué? A mí me puede dar tristeza, pero imagínate el corazón de Dios. No se siente complacido con una actitud así. Y tenemos que complacerlo trayendo lo mejor. Ese es nuestro cambio, nuestra respuesta a los reclamos de Dios. La causa de su reclamo es esta, hermanos, y es una al fin de cuentas. Tiene que ver con lo que Dios es. ¿Sabes por qué Dios puede reclamar? A lo mejor, créame, yo no tendría mucho derecho de reclamar algunas cuestiones, porque somos imperfectos. Pero la causa del reclamo de Dios es la grandeza de su nombre. Oiga esto y véalo, hermano. Verso 11. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, ¿qué dijo Dios? Es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Es uno de los nombres. ¿Y sabes que con eso firma Dios? Dios está poniendo su firma. ¿Y sabes qué nombre es el que usa Dios ahí? Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos, el Dios que sabe guerrear contra las actitudes malas, el Dios que se molesta y Dios guerrero que va contra las actitudes que a Él no le agradan, mi hermano. Y en todas las cosas que está diciendo en Malaquías, siempre va a decir: dice Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Uno de los varios nombres de Dios, ¿verdad?, que lo presenta como un Dios de guerra, un Dios que se enoja y que dice Hebreos: ¡horrenda cosa es caer en las manos de un Dios así airado! Cuando en realidad, en vez de agradarlo, lo desagrado con mi actitud porque no le estoy trayendo lo mejor. Y no reconozco entonces que su nombre es grande, merece respeto, merece que le demos lo mejor, merece que lo santifiquemos. Mi nombre es grande sobre toda la tierra. Un nombre, así es el de Jesús, ¿verdad? Sobre todo nombre. Y a veces, cuando debería estar hasta allá, con mi actitud, lo pongo hasta acá. No le doy el valor, la exaltación que merece el nombre de Dios. La causa de su reclamo es la grandeza de su nombre. La causa de su reclamo es porque Él es gran Rey. ¡Aleluya! Verso 14 dice, después de una parte: porque yo soy gran Rey. ¡Aleluya! Él es el Rey de Reyes, mi hermano. ¿Lo adoras como Rey? Esos países que tienen reyes, Inglaterra, España, ¡qué impresionante el valor que el pueblo le da a los reyes en aquellos lugares! Qué honor, por ahí leía yo acerca de una herencia, ¿verdad? Que si bien es cierto, hay trofeos que anhelan ganar los equipos de fútbol de España, ¿no? Y por ahí el Real Madrid se va a llevar la Copa. Pero el honor más grande, o el privilegio, leía yo por ahí, ¿verdad?, que da el conquistar la Copa del Rey, que son torneos, ¿verdad?, especiales en donde el rey va a entregar el trofeo. Es de más honor para ellos, fíjense, que aún obtener la otra copa. Que obtenerlo de parte del rey le da un valor, un respeto, una reverencia a un hombre que se llama rey. Y pueden tener nombres propios, ¿no? Nosotros creemos que el Rey de Reyes, el bendito Salvador, es Jesucristo, amén. Y no hay otro igual a Él, y Él merece la gloria, la honra y la adoración, hermano. Y debemos de dársela como se merece. Él es gran Rey, aleluya. No se equivocó Pilato cuando dijo ahí: Rey de los judíos. Era verdad eso. Pero era una verdad media, porque en realidad debía de haber puesto Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lees Apocalipsis y lees cuando Jesús venga, ¿verdad?, a la batalla del Armagedón, lo vas a ver montado en un caballo blanco. Ya no lo vas a ver, si lo lees ahí, no lo vas a ver montado en un pollino, no humilde, en un caballo blanco, con una vestimenta, dice, bañada en sangre, y en su muslo un nombre escrito que dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es Jesús, hermano, el que merece la gloria, la honra y el poder, al que hay que darle todo lo mejor de nosotros, porque es gran Rey. Tristemente, a veces a lo mejor te quedaste con el concepto del Rey montado en un pollino, del Rey crucificado, y ahí, que parece que da lástima en una cruz. Él no es, hermano. En verdad, Él resucitó al tercer día. Venció la muerte, aleluya. Y Él está rodeado de gloria y majestad. Él es gran Rey. Porque es Jehová de los ejércitos. Por eso reclama. Porque es Yahvé. Porque es el gran Yo Soy el que soy. El Dios de los escuadrones de Israel. El Dios de los ejércitos celestiales. Por eso es que se atreve a reclamar, porque Él es Jehová Sabaoth, mi hermano. Es uno de los nombres más, voy a decir, que más renombre le daban a Dios como el Todopoderoso. Dice Jehová Sabaoth, dice Jehová de los ejércitos. Porque es temible entre las naciones su nombre. Así dice, y mi nombre es temible entre las naciones. Aunque aparentemente no se le pueda dar el respeto correcto. Te digo algo. La Biblia dice que un día, lo quiera o no el ser humano, se postrarán y se doblarán ante el nombre de Jesús. Y dice la Biblia en Apocalipsis que dirán al que está sentado en el trono, y dirán a Jesucristo, escondernos, le dirán a las rocas, y matarnos, porque queremos que nos esconda del que está sentado en el trono. Pero al fin de cuentas habrá una postración ante Él y un reconocimiento de su nombre como un nombre temible, sí, que debe de infundirnos respeto. Que estar ante Él, sí, con una actitud de adoración, de alabanza, pero al mismo tiempo de reverencia, de respeto. En una actitud en donde a veces no haya plática cuando Él está hablando. Porque Jehová está en su santo templo. Y reverencíele, calle delante de Él toda la tierra, dice la Biblia en Ageo 2:20. Por eso Dios reclama. Porque tiene gran nombre, porque es gran Rey, porque es Jehová de los ejércitos, porque es temible entre las naciones. Y Dios habla acerca de la profanación de su nombre. Reclama por la profanación de su nombre. Mira esto, hermano. ¿Cuándo profano el nombre de Dios? Cuando hablamos mal acerca de las cosas de Dios. Y aguas, mi hermano, porque a veces somos facilitos de lengua. Y vosotros los que lo habéis profanado, está hablando de su nombre, cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Ten un poquito más de cuidado de lo que vas a decir. Si algo no lo entiendes, si algo te puede confundir, mejor no digas nada. Quédate con la duda y pregúntale a alguien. Pero no te atrevas a decir algo porque probablemente pudieras estar cayendo en una profanación. Profanar su nombre, hermanos. O profanarlo implica que lo santo lo tomes como impuro. Que lo sagrado, lo que tiene un valor especial, no le des el valor especial, ¿verdad? Y lo tomes de una manera como si fuera inmundo. Y tristemente Israel empezó a decir eso. Inmunda es la mesa de Jehová. Y pudiera ser que lo decían a causa del liderazgo que había. Y podía ser que pudieran ser muchas las causas por las que en un momento dado, ¿verdad?, pudiera estar pasando eso. Pero yo quiero que entiendas en esta hora, ¿verdad?, que cuando alguien se atreve a decir eso, está en un problema tremendo, en una actitud errada, sobre todo, oiga bien, ante Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a tener cuidado con lo que hablamos, a no decir mal de las cosas de Dios. Profanamos su nombre cuando despreciamos su alimento, porque el verso dice, es distinto al otro que leíamos, y cuando decís que su alimento es despreciable. Cuando te atreves, oiga, a lo mejor tú digas, hermano, pero yo nunca lo he dicho. A veces no lo decimos con nuestras palabras, pero lo decimos con nuestra actitud. ¿Qué actitud tienes ante la palabra? ¿Qué actitud tienes ante su alimento? ¿Y qué es lo que nos alimenta? Estar en su presencia, la palabra, la oración, la alabanza, la comunión unos con otros. Todo eso es parte de nuestro alimento, el bendito Espíritu de Dios. Actividades en donde Dios pueda suplir. A lo mejor yo no lo estoy hablando, pero con mi actitud lo estoy diciendo. Porque muchas veces mis hechos hablan más que mis palabras, mi hermano. Y tengo que tener cuidado con lo que hago, porque probablemente con lo que hago yo esté diciendo, yo estoy hablando acerca de una actitud de desprecio hacia su alimento. El alimento para nosotros es la palabra de Dios. El alimento para nosotros es su Espíritu Santo. El alimento para nosotros es la oración. El alimento para nosotros, hermanos, son todos los medios de gracias que Dios ha dejado para que fortalezcan, nutran, llenen nuestra vida, nos enciendan, hermano. Y es muy importante estar en una actitud correcta y cuidado con el desprecio de sus bendiciones. Oiga, verso 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Oh, qué fastidio es esto. Es lo peor ya. Cuando a alguien le fastidia venir a la casa de Dios, le podemos hacer su cruz y decirle, está listo su cuadro. Cuando a alguien le fastidia la oración, aguas. Su vida está en quiebra. Cuando a alguien le fastidia la palabra, está en serios problemas. Y yo sé que aquí hay personas que ahorita mismo pudieran estar en una actitud de fastidio. Estoy fastidiado de oír mensajes de Dios. Y sin darme cuenta, solo con mi fastidio, con mi cansancio de otra vez al culto, estoy profanando su nombre. Y no sé si tú alcances a entender lo que es una profanación, pero una profanación trae juicios severos sobre quien se atreve a hacerlo. ¿Alguna vez lo has dicho? ¡Jamás! ¡Ah, no, yo jamás, hermano! ¿Dónde va a creer que yo diga que es fastidio ir a la casa de Dios? ¿Pero por qué no vienes entonces? No lo dices, pero ¿no será que sí te fastidia? ¿Y por eso es que no lo haces muy seguido? Muy eventualmente, para que no me fastidie tanto. Aguas. Pudiera ser que no lo pronuncie mi boca, pero mi actitud demuestre algo diferente. Con lo que le traemos o le damos, podemos profanar su nombre. Y trajiste lo hurtado. Oiga, no, olvídate, sí. Lo hurtado, o sea, lo robado. O cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. Y pregunta a Dios, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Imagínate que tú trajeras la ofrenda de algo que robaste. Hiciste una tranza buenísima de unos 20,000 pesos. Ah, el diezmo para Dios son 2,000 pesos. Señor, ahí están tus 2,000 pesos. Gracias por tu bendición, Padre Santo. Me ayudaste a hacer por ahí un movimiento chueco y pues salió bien la cosa. No, gracias, Señor. Ahí va. Ja, es profanación. Eso es profanar, hermanos. Cuando le traemos o le damos a Dios, oiga bien, lo peor, lo que no le sirve. Y te lo voy a decir en verdad. Tristemente así lo hacemos. Y algunas veces lo he dicho y casi le cantamos la canción a Dios. El tiempo que me quede libre. Y eso, si me es posible, te lo doy a ti, Padre Santo. Oh, bendito Dios, tú eres digno de todo, Señor. Pero si lo vemos, es lo último, lo que nos sobra, lo poquito que nos queda. No, no escojo el mejor tiempo, no, quizás lo peor que pudiera haber. ¿Sabes, mi hermano? Cuidado. ¿Qué es lo que le traes? ¿Qué es lo que le das al Señor? Jamás intentes. Dios hablaba de algún tipo de ofrendas o de actitudes de gratitud que no aceptaría Él. Por cosas robadas o por cosas en realidad que lo obtuviste de una mala manera. Dios dice, ¿crees que yo aceptaré eso de tu mano? ¿Crees que Dios va a aceptar una adoración, una alabanza? ¡Bendito eres, Señor! Cuando hace un ratito acabas de maldecir a alguien en la calle. ¿Crees que Dios va a decir, oh Señor, vengo a entregarte mi amor, cuando tú estás odiando a una persona en tu corazón? No se puede. Dios no va a aceptar eso jamás. Eso es profanación, mi hermano. Malaquías da un mensaje muy fuerte en cuanto a nuestra verdadera adoración. Y viene un juicio de maldición por hacer algo así, por atreverse a profanar su nombre, por no entender lo que él merece. Respeto, adoración, él es gran rey. Es temible su nombre entre las naciones, él es Jehová de los ejércitos. Y el juicio de maldición vendrá primero sobre los que engañan con sus promesas. Y oiga, hermanos, se oye fuerte la palabra, pero así lo dice Malaquías 1:14. Maldito el que engaña. ¿Quién es el que engaña en el tiempo de Dios? El que teniendo machos gordos, fuertes, estamos hablando de los corderos, de los machos cabríos, de los cerros. El que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Insisto, el que estaba cojo, no le dio la primicia al bueno, el gordito, no, le dio el peor, el flaco, el desnutrido, el que casi no mamó. Sí, el que se desnutrió desde pequeñito, el que en realidad, y ahí le trae lo peor al Señor. Dice Dios, no lo digo yo esto, maldito el que engaña teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, o sea, lo peor. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Por eso no te voy a aceptar nada de eso, y por eso me estarás ofendiendo, y declara Dios, maldito el que engaña. Si tú aparentemente vienes con lo que para ti era lo mejor y Dios sabe que no es lo mejor, aguas, hermano, estás en problema. Y te lo digo esto, Jesucristo en una ocasión, y solo a manera de entenderlo, dice la Biblia, y así te lo quiero poner, Jesucristo se sienta siempre al lado de ti y ve tu actitud a la hora de adorar, a la hora de bendecirlo. A lo mejor te cuidas si te está viendo alguien o alguno, ¿sabes qué? Cuídate, porque el que te está viendo es el que va a recibir tu adoración, que es Jesucristo. Y quizás está al lado de ti a la hora que vas a ofrendar, a la hora que pasa el ofrendero. La Biblia dice en Lucas, hermanos, que una ocasión estaba en la sinagoga y estaba Jesús sentado al lado donde se entregaban las ofrendas. Y Jesús estaba sentado ahí y dice que cuando terminó la actividad, habló a sus apóstoles y le dijo, ven acá, para ustedes, ¿quién dio más? Y quizás algunos pensaron, don fulano, yo vi que ese es un chequezón. Yo vi que uno echó hasta la tarjeta de crédito, pero ya estaba cancelada en el banco. Y quizás empezaron a decir uno que otro. No, yo vi uno que echó un billete, bueno, de esos azulitos, de los más gruesones que ahorita hay. Para mí, don ese o doña esa, oye. Y Jesús dijo, no, ¿saben que se equivoca? ¿Vieron a la ancianita? Y quizás los apóstoles dijeron, ¿cuál? La que llevaba el vestido roto. Pero si yo vi que llevaba dos moneditas de las más chiquitas que había. Vamos a pensar 10 centavos o 20 centavos, que ya casi en ningún lugar lo quieren agarrar, ¿verdad? En ese entonces eran dos blancas, las monedas más pequeñas que habían. No puede ser que haya dado más y parece que fue la que dio menos. Y Jesús dijo, no, porque él sabía que ella estaba dando todo lo que tenía para su sustento el otro día y era viuda. ¿Sabes que Jesús sabe si tú en realidad lo das todo o no lo das todo, lo que traes para Él? Porque no exactamente es que tengas que dar todo, es al fin de cuentas, dice la Biblia a través de Corintios, el apóstol Pablo en 2 Corintios, cuando habla de la ofrenda, que nuestra ofrenda será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque facilito prometerle a Dios de lo que no tengo. Señora, ¿verdad? La verdad, Padre Santo, el día en que tú me dejes, olvídate. No, ni te imaginas el ofrendador que yo voy a hacer. Pero tú sabes, ahorita no tengo mucho, Señor. Pero el día que yo llegue a tener, en verdad, cuando yo esté forrado de billete, ahí te voy a dar lo mejor de mí. O algunos dicen, Señor, es que no tengo mucha fuerza. El día que yo tenga fuerza, es que no tengo mucha salud. El día que yo tenga una mejor salud, y prometemos de lo que no tenemos todavía. Y lo hemos explicado y lo hemos contado alguna vez. Nos parecemos a aquel hermanito, aquella persona, ¿verdad?, que en un culto de negocios de una iglesia se estaban levantando promesas y a ver quién va a apoyar para la... A ver, hablaban de una reconstrucción del templo y empezaron por ahí unos a otros a prometer y pues por ahí había uno que no decía nada, ¿no? Y varios habían hecho promesas hasta que le dijo el pastor, ¿y usted, hermano, va a prometer algo? Ay, hermano, mire, yo le voy a ser sincero. Si yo tuviera en mi patio, dice, unos 50 cerdos en un chiquero, yo daría 25. La verdad que doy 25, es que eso le da el 10%. No, al Señor hay que darle la mitad. No, no, yo daría 25, pero pues usted sabe, hermano, no tengo 50. Mire, sinceramente, si yo tuviera 30, le doy 15 al Señor, dice. Pues con 15 para mí es suficiente. Pero pues la verdad yo no tengo 30, hermano. Es más, dice, me va, si yo tuviera 20, así se fue bajando. Pero el pastor sabía que atrás de su casa él tenía un chiquerito con dos puercos. Y le digo, hermano, ¿y si tuvieras dos, le darías por lo menos uno al Señor? Pues si estás hablando de darle por mitad. Ah, no, hermano, es que darle de a uno es muy poquito. El Señor hay que darle de a bastante. Sí, hermano, es que yo quiero ofrecer de lo que no tengo. Ah, si yo en verdad si tuviera bastante doy. Pero ¿sabes qué? El Señor tampoco está diciendo que tienes que tener bastante. Es que le des lo mejor de ti. Y no tiene que ver solo con dinero. Tiene que ver con actitud de corazón. Platicaba por ahí, ¿verdad? En una fábula, los animales estaban platicando entre ellos. Oye, vamos a colaborar, vamos a apoyar un orfanatorio. Y por ahí se acercó, ¿verdad? La gallina y el gallo. Y se quedaron viendo y dijeron, bueno, nosotros como pareja nos comprometemos a apoyar al orfanatorio con los huevos, para que los niños nunca les falte, por lo menos huevitos van a tener siempre que comer los niños en el orfanatorio. ¡Ay! Todos los animales aplaudían. Dice, pero nosotros vamos a dar eso, dice, siempre y cuando, dice, el puerco esté dispuesto a darle jamón. Y sabes, mi hermano, no sé si no lo alcances a entender, para el puerco dar el jamón significaba que tenía que darlo todo. Para la gallina y el gallo era sencillo hacer la producción de huevos. Para ellos decían, sí, vamos a apoyar siempre y cuando el puerco del jamón y la vaca o el toro, ¿verdad?, de la carne con hueso para que le echen de vez en cuando un pucherito. Implica muerte. ¿Sabes que lo que para uno significa dar de lo que sobra o de lo que es sencillo para otro implica un sacrificio, casi la misma muerte? ¿Sabes quién es el que conoce en realidad si damos lo mejor de nosotros o si lo que traemos es lo dañado? Si a la hora de dar en verdad le doy mi mejor adoración con todo mi corazón, no importa que yo me ponga ronco, no importa que yo me sude, si tengo que llegar al rato a bañarme en la casa, ¿qué me interesa? No me importa si... Y el chavo, no, que al rato va a salir con la novia, pero es que voy a salir con ella. Y si me sudo mucho, imagínate, le paso el brazo y siente el aletazo, no, hermano. Por eso yo a veces adoro a Dios y ni me quiero mover, porque no quiero sudar nada. Y tristemente, en verdad, limitamos nuestra adoración por otros conceptos. Algún día, hermano, ¡ah!, cuando aquí haya clima, ¡ah!, vas a ver cómo voy a danzar yo. Que voy a aparecer un trompo en realidad y me voy a mover, porque ya no me voy a sudar tanto. Pero cuando haya clima, ahorita no hay clima y la verdad es que sí, tengo que limitar un poquito mi forma de alabarle. ¡Qué triste! ¿Sabes, mi hermano? En este caso hubo un juicio sobre Israel, un juicio sobre el sacerdocio, porque engañaban prometiendo, oiga bien, y sacrificando a Dios lo dañado, cuando ellos tenían algo mejor para darle. Y Dios se molestó. El juicio de maldición vendrá sobre los que no oyen. El capítulo 2, verso 1 de Malaquías decía, ahora pues, oh sacerdote, para vosotros es este mandamiento, si no oyereis. Porque tristemente a veces parece que por aquí me entra y por acá me sale. Y en realidad puedo estar en una actitud, ¿verdad? Y está hablando de un oír que abarca el saber escuchar, el entender lo que Dios está pidiendo de ti. Como dice la Biblia, si tienes oído para oír, oye, oye lo que el Espíritu te está diciendo hoy, mi hermano. Si tú no oyes, si estás en una actitud de que parece que todo cayó en oído sordo, ¿verdad? Y que en realidad no lo entendiste y te vas, no, yo voy a hacer como que no entendí porque el mensaje en realidad no pudo haber sido para mí. ¿Sabes, mi hermano? Para los que no oyen, habrá juicio de maldición, dice la Biblia. Si no oyereis, dice Dios, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, oye lo que dice Dios. Enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido, les decía Dios, porque no os habéis decidido de corazón. ¿Cuánto tiempo hace que tú estás fluctuando en que si lo haces o no lo haces? Y no te decides a hacer las cosas de corazón para Dios. Insisto, se hacen las cosas solo por un cumplido, por una tradición, por una costumbre. Y Dios está pidiendo decisión de corazón. Si no te decides de corazón dar gloria a mi nombre. Yo no sé en realidad, hermano. A lo mejor tú digas, hermano, yo hoy venía con un problema. Yo hoy quería que Dios me diera algo. ¿Sabes que Dios te va a dar algo? Dios está dispuesto a darte bendición. Pero tienes que estar en la actitud de cambiar, de ser distinto, de dejar a un lado todo. Dios es Dios. Y Dios merece la adoración correcta. Dios merece, hermanos, la honra debida a su nombre. Te hago una pregunta. ¿Tú lo honras o lo deshonras como padre? Tú te conoces. Yo probablemente no conozca el todo de tu vida. Pero hazte la pregunta, ¿estaré honrando a Dios o lo estoy deshonrando con mis acciones? ¿Le obedeces o desobedeces como Señor? Dios necesita y pide temor, respeto, que le obedezcas. ¿Lo haces o no lo haces, mi hermano? ¿Glorificas o te burlas de su nombre? A lo mejor tú digas, no, hermano, jamás yo me he burlado. ¿Aprecias o desprecias su mesa? Estamos hablando de su alimento. ¿Le agradas o le desagradas con tus ofrendas? Porque depende de si en realidad estás dando lo mejor de ti. Y no estoy hablando que dar lo mejor es dar el billete más grande, no. Sino que en realidad lo des con todo tu corazón. Como propuso tu corazón, dice la Biblia. No por tristeza o por necesidad. Ay, es que Dios, si no le doy, ¿qué va a hacer? ¿Sabes qué, hermano? Si no le das, Dios sigue siendo Dios. Si tú no le das y si nadie le quisiera dar, esto sigue adelante. Esto no depende de nosotros, esto depende de Dios. Dios no es Dios por lo que le damos. Dios es Dios, le des o no le des. Pero el problema va a ser para ti y para mí si no le damos lo correcto. ¿Le agradas o le desagradas con tus ofrendas? ¿Le traes lo mejor o lo peor de ti? Yo quiero que en esta hora puedas ofrecer tu vida al Señor. La Biblia cuenta de los de Macedonia, que cuando Pablo llegó a ellos para recoger ofrendas para los de Jerusalén, que estaban en grande crisis y gran hambre, se sorprendió el apóstol Pablo, porque estaban en problemas, ellos tenían necesidades, ellos parecía que no iban a poder nada. Pero dice la Biblia que Pablo se sorprendió cuando le dijeron, no, lo vamos a dar, vamos a apoyar. Pero lo que primero queremos dar es darnos nosotros mismos a Dios. Porque Dios no quiere lo que traes en tu bolsa. Dios quiere lo que traes en tu corazón. Porque Dios no quiere, hermanos, tu vestido. O no quiere tanto una cuestión física de ti. Lo que quiere es tu actitud del alma. Porque a lo mejor de físico podías decirle muchas cosas bonitas. Yo te reto en esta hora que le vengas a entregar a Dios lo mejor de tu alma, lo mejor de ti. ¿Y por qué se lo vas a entregar? Porque Él es Dios. Porque Él es tu Dios.